hace tan pequeños. Ya no vivo en mi pasado, he viajado con tus sueños y ahora vivo tan despacio que las horas se hacen años. Vacuna estación de tren, de cierto modo me da igual, al otro lado.